pasteles. Casera, llegó el pastelero, lo traigo sabroso y caliente. Agarré y metan el diente ligero. Lo hicimos en la madrugada, de carne de queso es igual. El gusto que usted se va a dar, mi estimada Marisol. Pastelero, dame uno de queso primero. Pásame el picante ligero, que ya no me puedo aguantar. Que va, pastelero, vete corriendo a tu casa. Sé que tienes hambre y te cansas, pero no puedes ir de todo. Vas gracias. Seguimos con la música que se va a hacer más tarde. Bueno, mejor dicho, más temprano.